Hola, amigos, amigas. Vamos a retomar otras Abrazando Culturarnos programa. Presento José de Asociación Convergencia de las Culturas. Presento a Tila o Abel Atila, el presidente de Asociación Abna al-Araish bil Mahjar. Yo presente Hamza, es también de Asociación Abna al-Araish bil Mahjar. Vámonos. José. Bueno, mira, Khadija, hoy justo retomamos el programa, ¿sí? Retomamos nuestro programa, pues trayendo una noticia que para mí es muy importante. Todo el mundo sabe que están pasando cosas muy extrañas, Khadija, decíamos, Khadija, que las fuerzas del antihumanismo se están desatando, entonces empiezan a aparecer fenómenos irracionales, oscuros, hordas que toman parlamentos, en fin, propuestas de escape a las tensiones vitales en las que está sumergida todo el mundo, que son muy desafortunadas, Khadija. Entonces, todo intento que se haga en trazar otro tipo de imágenes, en dar otro tipo de ambiente, de esperanza, de convergencia entre culturas, me parece que es vital. Entonces, aquí ahora nos lo ampliarán nuestros amigos de la asociación, eso de traer una obra de teatro con contenidos morales a gente que está en dificultades, eso de poder introducir en el paisaje humano, en este caso de Vallecas, ese tipo de obras y el esfuerzo que están haciendo para contribuir a la educación de esa gente que son nuestros vecinos, les guste a algunos o no les guste, esos niños son nuestros vecinos y deberían estar protegidos por todos nosotros. Los niños son protegidos de toda la especie y todo intento de cosificación o de tergiversar esa situación es un tema de mala fe y de antihumanismo. Por eso hay que celebrar el esfuerzo que la asociación Ibn al-Araish de la H están haciendo. Se lo puede, ¿te gusta la tema? José, me parece fascinante, Khadija. Genial. Atila. Justamente, José, lo que estabas diciendo, yo estoy de acuerdo contigo total, porque últimamente se están viendo muchas cosas, mucho funismo, digamos, que no son normales, ¿no? En nuestra asociación, la verdad, pues nosotros intentamos trabajar y hacer todos los esfuerzos posibles, porque esos niños, lo que son niños que le llaman aquí menas, para mí no son menas, son niños. No sé lo que quieren decir con menas, la verdad, yo no lo entiendo. Hablando claro, es que no lo entiendo. Claro, ese es el tema. Y esos niños, nosotros nos ponemos en su pellejo, ¿no? Nos ponemos en su piel, ¿no? Nosotros también somos, aunque llevamos aquí toda la vida, total, pero somos inmigrantes, ¿sabes, no? Aunque nuestros hijos nacieron aquí, nos hemos hecho aquí, ¿no? Pero siempre cuando vemos esos niños, digamos, pues vemos que son niños que están sufriendo, ¿vale? Nuestra labor, por lo menos, que tenemos que intentar, como decía, intentar que esos niños que no sufran tanto, ¿no? Es decir, vamos a aliviarles un poquito ese dolor que llevan interno, porque ellos, aunque ellos le ves se riendo y tal, pero muchas veces no nos fijamos por qué esos niños, por qué están rabiosos o por qué están, digamos, actuando mal o por qué tal. Normalmente tenemos que saber esos niños por qué actúan así, ¿vale? O por qué salen a la calle a pegarse con los demás, o por qué van a robar, o por qué tal. Eso es lo que nosotros intentamos, trabajarlo en el tema de que, como si fuéramos nosotros esos niños. Es que un niño que está aquí sin padre, sin madre, sin hijos, sin nada, le falta todo el cariño. Esos niños normalmente tenían que estar jugando, no tenían que estar luchando para ver cómo pueden sobrevivir o a ver cómo pueden mandar un dinero a sus familiares o a ver cómo poder cambiar sus vidas, ¿no? Pero mientras los niños de los demás, mis niños, los niños de los demás están jugando, esos niños no están jugando. Esos niños están intentando buscarse la vida y cambiar la vida de sus familiares. No puede ser un niño de 12 o 13 años se echa al mar para que pueda cambiar la vida de sus familiares, ¿no? De hecho, nosotros hemos hecho una cosa, ¿no? Que lo estamos trabajando para el día 5, pero desgraciadamente la hipocresía de las políticas y de muchas cosas, ¿no? De que a lo mejor no van a poder esos niños disfrutar de una obra de teatro que van a venir unos grandes actores de Marruecos para dar una obra exclusivamente solo para esos niños, que nosotros lo estamos trabajando para intentar disminuir un poquito ese dolor, ese pensamiento en sus padres, sus madres, sí, y tal. ¿Sabes, José? Pues nosotros muchas veces intentamos hacer eso, y para el día 5 teníamos previsto esa obra de teatro, pero al final no va a poder ser, pero lo vamos a intentar cambiar. Pues no. Esa es la mala noticia que yo he recibido hoy mismo. Vaya. Es muy reciente, ¿sabes? Y entonces, nuestra asociación, lo que son los hijos de Larache, está contenta que ha vuelto otra vez a retomar, junto con la convergencia de las culturas, el abrazo de las culturas. Excelente. Porque claro, para eso es, somos cultura distinta, pero somos una, que es, claro, es la humanidad, ¿no? Digamos que somos humanos, pero tenemos que ser como somos. Miramos por el humano, ¿no? Y por eso nosotros muchas veces miramos por ese niño, no miramos su raza o miramos su color o su tal, no. Porque la misma sangre que corre en mis venas se corre a ese niño. Sin duda. Lo único que yo puedo disfrutar de muchas cosas, y son niños, no pueden disfrutar, ¿sabes? Y no sé qué más decirte, ¿no? ¿Sabes? No sé qué más decirte, la verdad. Paso a Hatija, que puede decir algo, aunque sea en árabe, que lo puede decir. Y tenemos aquí, y también tenemos aquí a Hamza, que está con nosotros también, la verdad, está haciendo un gran trabajo, se está forzando muchísimo, que está aportando a la asociación algo increíble, ¿no? Y sobre todo también por el tema del trabajo hacia el niño, o como decía José, algo increíble que Hamza está haciendo, el trabajo, todo el trabajo que está haciendo hacia los niños y tal. Lo vamos a seguir informándonos más con el tiempo, ¿no? De todo lo que estamos haciendo y de todo lo que es la obra del teatro, ¿vale? Vamos a informaros más adelante. A ver, ojalá que lo puedan venir pronto y que puedan disfrutar esos niños de esa obra de teatro y disfrutarlo todos juntos. Muchas gracias, Abel Atila, presidente de Asociación Abna al-Araish bil Mahjar Madrid, y Hamza, de Asociación de Abna al-Araish bil Mahjar Madrid, José, de Asociación Convergencia de la Cultural. Muy bien, chicos, hasta luego. Adiós, amigos, adiós, amigos. Levanta un porro, no vamos a fumar.